se estableció un plazo para la entrega de los informes correspondientes por parte del gobierno de la provincia, que tiene que ver con el cierre del SEAMCE y con las propuestas que tiene que elevar la provincia a la Corte, para que, bueno, informe cronológicamente los pasos a seguir. Marcelo, para que esté al otro lado escuchando y no está muy en noción de acerca de qué es el SEAMCE, cómo funciona y qué es lo que se encuentra ahí adentro, más allá de basura, pero qué dimensiones, de qué tamaño, qué descripción harías del SEAMCE? Es un relleno donde se entierran los residuos de la plata, Brisa, Sena, Magdalena y Magdalena. Se están enterrando 900 toneladas diarias de residuos. Posee montañas en la actualidad que son 36 metros de altura. Y nosotros habíamos demandado a la provincia y a la SEAMCE por considerar este relleno ilegal porque viola la ley nacional de presupuestos mínimos de gestión integral de residuos, como así también la ley provincial de gestión integral de residuos y la ley provincial integral del ambiente y la ley nacional general del ambiente. Dado que está a 800 metros de las zonas urbanas más cercanas de Punta Lara y apenas 2 kilómetros de lo que son las zonas de Tolosa, Renguelet, Barrio Variadores y Tolosa. Claro. ¿Y desde hace cuánto que funciona el SEAMCE? Desde el año 82, 1982 está funcionando, y bueno, y lleva desde que salió el primer fallo de la justicia, de la Suprema Corte de Justicia, porque tuvimos 2 fallos a favor en primera instancia y segunda instancia, lleva 2.300 días de incumplimiento por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, son bastantes días, ¿no?, de incumplimiento. Y son muchos días, por eso nosotros decimos que el gobernador, como primer mandatario provincial, debe ser el primero que tiene que cumplir las leyes. Bueno, no lo está haciendo, por eso venimos reclamando que el gobernador se ponga a la altura de las circunstancias y dé el ejemplo como el primer mandatario de la provincia. ¿Y ustedes cómo notan en términos de voluntad política acerca del... Mira, nosotros entendemos que aquí hay un grado, una gravedad institucional, en principio, porque, como dije antes, el mandatario no está cumpliendo, Scioli no está cumpliendo con las leyes, ni está cumpliendo con un fallo que resolvió la propia Suprema Corte. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, el SEAMCE se sigue contaminando y se debe darse un punto final a este tema y se debe cumplir con todo lo establecido. Y Marcelo, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que bueno, más OPDS se conoce habitualmente, sí, ¿qué papel está jugando y qué está llevando adelante en este proceso que es el cierre del SEAMCE o el traspaso de la planta? El papel del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible a nivel general, para nosotros es lamentable porque no defiende los derechos ambientales que poseemos cada uno de nosotros consagrados tanto en la Constitución Provincial, en su artículo 28, como también en la ley 11.423, que es la integral del ambiente de la provincia, en donde están los deberes, los derechos y los deberes de cada ciudadano de la provincia. Los ciudadanos se sienten huérfanos en cuanto a la degradación ambiental que es provocada por distintas industrias, y este caso, como es la SEAMCE, no está ajeno a ello. Hay una convivencia entre el gobierno de la provincia y la SEAMCE, dado que no nos vamos a olvidar que el presidente de la SEAMCE lo pone el gobernador de la provincia, es el íntimo amigo de él, claro, actualmente. Eso justo te iba a preguntar ahora, imagino que estos 2.000 y pico de días que llevan, ¿ha cambiado también quién maneja el SEAMCE, quién pone, o ha sido siempre la misma persona? Desde que asumió y sigue siendo el mismo presidente, que era ese íntimo amigo del gobernador. Claro, o sea que la voluntad política por lo mismo viene del mismo lado que el gobierno de la provincia. Sí. Digamos, el SEAMCE tiene un directorio que está integrado por representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por representantes del gobierno de la provincia, por empresarios vinculados a la gestión de residuos, y Y bueno, y el presidente lo pone el gobernador. Hey, Marcelo, y como para ir finalizando, ¿ustedes qué expectativas tienen acerca de este plazo de los 60 días y la presentación de estos informes que se tienen que presentar, que tengo entendido vienen siendo solicitados hace tiempo ya? Sí, expectativas tenemos positivas en cuanto al accionar de la justicia. Vemos que la justicia pretende que esto se cumpla. Y la verdad que expectativas por parte del gobierno de la provincia, veremos, digamos. Ya nos hemos quemado varias veces por promesas incumplidas por parte de los gobernantes y bueno, veremos cómo viene la mano. Nosotros seguimos creyendo en la justicia, tenemos confianza en la justicia y nos basamos en ello para que se cierre el SEAMSE.